Tal y como les habíamos apuntado, vamos a quedarnos con novedades relacionadas directo o indirectamente con el Centro Tecnológico de la Piel, con MOVEX, como escenario de diferentes iniciativas formativas, por ejemplo, que ponen en marcha diferentes entidades en colaboración con la Fundación, o bueno, directamente acciones que, como decimos, el propio MOVEX pone en funcionamiento. Vamos a hablar por ello de diferentes iniciativas, colaboraciones durante los próximos minutos. Así que, en definitiva, la actualidad que genera. Y para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al gerente de MOVEX, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Hay diferentes temas. La verdad es que venimos abordando distintas cuestiones que, bueno, pues se estaban terminando de. Bueno, se estaban ultimando. Y bueno, en ese sentido, lo cierto es que. Cabe destacar, si te parece, comenzamos por ahí en el ámbito formativo, Javier. Nos referimos al curso de costura del que venimos hablando, que llega a través de la Confederación de Empresarios de Cádiz y de Diputación. Un curso en el que, bueno, pues están en principio seleccionando a aquellas personas que lo van a realizar y, por tanto, para los interesados, destacar en principio que va a ser este viernes cuando se realicen. Bueno, una de las pruebas de selección ya definitiva, ¿no? Dentro de ese proceso. Exactamente. Hay dos partes, ¿no? En el proceso de selección. Una primera prueba que será de carácter teórico, un tipo test, donde lo que se van a preguntar, pues, unos conocimientos sobre los conocimientos mínimos básicos sobre la marroquinería, el sector y el proceso de elaboración de un producto de piel. Y luego una parte más práctica. Que digamos que será una entrevista personal, ¿no? Donde se le preguntarán ya si tiene algunos conocimientos o no, donde se valorarán también pues la actitud de un poco de las personas, ¿no? El número de personas que se presentó, de candidatos que se han presentado para el curso era bastante importante, ¿no? Eran, si no recuerdo mal, sobre los 160. Y entonces, bueno, pues había que buscar un local en el que poder hacer a todo el mundo al mismo tiempo la prueba. Y bueno, gracias afortunadamente ya a la sesión del Francisco Fatou, pues se va a poder hacer allí en el instituto este viernes a las 10 de la mañana. Así que allí tendrá lugar esta primera prueba que servirá de criba para todos aquellos que no la pasen con éxito. Y pues en unos días, en cuanto se valoren esas pruebas, pues se convocará para la segunda, puesto que el inicio del curso está previsto para principios de mayo. Hablabas, Javier, de 160 solicitantes. Sí, lo que pasa es que de los 160 que en principio solicitaron, había algunos que no presentaron toda la documentación. Y entonces la prueba, definitivamente, me parece que la hacen unos 130 y algo. El número exacto no lo tengo ahora mismo delante, pero creo que son 130 y tanto. Lo podemos corroborar en estos días. Vamos. Bueno, pues una cifra bastante importante y que refleja también ese apunte que ya hacíamos en su momento, la intención de, después de que lo haya solicitado el propio MOVEX, de que la propia Confederación y Diputación pongan en marcha un segundo curso, incluso el Ayuntamiento y la Mancomunidad, otro tercer curso sobre costura, dada esa grandísima demanda que existe, ¿no? Exacto, vimos que el número de candidatos era tremendo, ¿no? Para únicamente 10 plazas, entonces se está trabajando para que en cuanto se ponga este en marcha, pues pueda empezar una segunda convocatoria y se pueda iniciar el proceso para un segundo curso. Y bueno, en conversaciones hemos estado con el Ayuntamiento y Mancomunidad, como decía, porque había la oportunidad de también hacer una tercera fase, un tercer curso, y que con esa edición pues cubriéramos un poco también la demanda que hay, ¿no? Puesto que las empresas, al comentarles que se iba a desarrollar este curso, pues lo han recibido también con bastante aceptación, ¿no? Porque un perfil de costurera es bastante demandado. Otra petición dentro del sector, en este caso por parte de muchos diseñadores, de fabricantes, se refería al tema de los herrajes. Bueno, pues algo que también podemos anunciar, la próxima semana tendrá lugar la primera de esas jornadas sobre herrajes, ¿no? Sí, el jueves día 12, a partir de las 5 de la tarde. Ya creo que comentamos también días anteriores, y vamos a desarrollar la primera de una serie de jornadas sobre componentes. Y en este caso, pues nos va a visitar una empresa de Madrid que se llama De Pablo Hijo, que son, vamos, desde 1970 trabajan en el ámbito de los componentes de metal. Y van a dar una primera introducción, una primera charla sobre lo que son los materiales bases para herraje, desde el latón sin plomo, la plata o otros materiales según los pedidos. y las combinaciones con el metal, ¿no? De cuero, de piedra, madera, esmaltes, acetato, resina. Y asimismo, una de las cosas que también nos demandaban era conocer un poco qué tipo de recubrimiento existen y cómo poder diferenciarlos, ¿no? Desde el oro, que sea oro negro, claro, rosa o viejo tal, el paladio, el rutenio, en fin, distintos materiales específicos que, que a veces cuesta diferenciar y que hasta que no hay un uso y un paso del tiempo, pues es difícil saber el nivel de calidad de serraje, ¿no? Contrastar el nivel de calidad que nos dice el proveedor con el que realmente viene, ¿no? Entonces, va a haber una primera parte donde ellos van a hablar de forma teórica de este tipo de información y luego pues van a presentar un poco cuál es la oferta que ellos realizan, sobre todo en el ámbito de las personalizaciones, ¿no? Para poder hacer herrajes totalmente personalizables para las empresas, los diseñadores que así lo demanden. Van a hacer una jornada con un número limitado de asistentes para poder atenderlos de la mejor manera posible. Entonces vamos a hacer grupos de 15, ahora mismo ya hay como para dos grupos en esta tarde, pero vamos, todos aquellos que estén interesados, nada más que tienen que mandarnos un correo electrónico o llamar por teléfono y les incorporamos para un nuevo turno. O sea que vamos a hacer varios turnos para cubrir la demanda que haya ese día. Así que, por tanto, para aquellos interesados, son jornadas que se van a seguir repitiendo y que van a tener nuevos encuentros en el futuro. Y hablando, Javier, de accesorios de moda en piel, pues también otra iniciativa en cuanto a formación que anunciamos y que se iba a poner en marcha. Se trata de la segunda edición. Y ya creo que hay fecha, ¿no? Comenzará, si no me equivoco, el próximo 2 de mayo. Efectivamente, hablamos del curso de inmersión en el accesorio de moda en piel, que en esta ocasión organizamos con el Instituto, con IMS, y bueno, la fecha prevista pues ya está fijada para el 2 de mayo y finalización el 22 de junio, ¿no? Va a haber, ya está un poco definido, pues cuáles son los distintos módulos que van a trabajarse. Lo que se trata es un poco de que los diseñadores o especialistas de moda puedan adquirir unos conocimientos mínimos sobre la fabricación de accesorios y el procedimiento para que cuando hagan su prototipo, desarrollen sus prototipos o realicen los encargos de sus colecciones a los fabricantes de ubrique, pues que ya lleven unos conocimientos mínimos sobre el sector y sobre el proceso, ¿no? Por lo tanto, hay un módulo, el primer módulo de pautas empresariales, digamos, para emprender, gestionar y crecer en una empresa de moda, para aquellos diseñadores, sobre todo, que quieran iniciar su propia marca y quieran trabajar su propia empresa. Va a haber uno de estrategia, plan de empresa y plan de marketing. Habrá otro módulo de gestión financiera y entorno económico. Y uno nuevo también este año, que es de transformación digital y empresa global, donde se van a tocar todo tipo de herramientas digitales, tanto básicas como de generación de contenido para las redes y de gestión de este tipo de redes, ¿no? Sí. Luego nos metemos también en un módulo ya específico de marroquinería, donde se va a hablar sobre todo de los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar una colección de bolsos, cómo estructurar una colección, cómo influyen las decisiones de tendencia y de conceptualización. Y luego ya pues sumergirnos en cuestiones más prácticas, relacionadas más con geometría y volumetría, con nociones claves de patronaje, las fases del proceso productivo, aunque no las van a realizar, pero sí conocerlas y conocer qué aspectos tienen que tener en cuenta a la hora de ellos diseñar. Y luego terminamos con un módulo de gestión de la producción, donde van a conocer y van a visitar talleres de aquí del pueblo, donde vamos a recibir empresarios para que vengan y les cuenten un poco cuál es su empresa y los requisitos que ponen para como mínimos de producción, como tiempos, etcétera, para desarrollar una colección. Y termina con un módulo, un pequeño módulo de análisis de costes, organización y gestión de la producción, ¿no? Puesto que algunos vienen con determinadas ideas que luego lo mismo no son viables o no tienen toda la viabilidad que esperan a nivel económico, por los materiales o por las decisiones que se han tomado en la primera fase de diseño. Y entonces con este módulo cerramos un poco para que se vea todo el proceso y el impacto que pueden tener esas decisiones en el desarrollo final de la colección, ¿no? Además, los alumnos tienen que presentar al final de las 8 semanas un business plan donde tienen que presentar cuál es la idea de negocio que tienen, el modelo de negocio que van a utilizar, y presentar el proyecto básico de diseño de una mini colección de accesorios. Sí. Así que, bueno, estamos ahora mismo en fase de promoción, tanto por parte de IMS como de MOVE, y la idea es pues poder empezar el día 2 de mayo si se cubren pues el número de alumnos previstos. En este programa pues está en torno a los 15 alumnos. Sí. Una iniciativa, como han podido comprobar, desde luego muy trabajada en su programa, los distintos módulos que lo van a integrar. Salvando la distancia, Javier, podríamos decir que se trata de una acción formativa similar, entre comillas, al máster en diseño en piel y accesorios, pero con un formato más breve. Exacto, es un formato más breve y donde se trata de no tocar tan a fondo la parte de diseño, que en el otro pues se profundiza bastante más en la historia de la moda, la historia del accesorio, en una asignatura mucho más teórica, y en este pues es un poco para aquellos alumnos que ya han estudiado diseño y que quieren conocer y tener un primer contacto con la industria, o quieren crear su propia marca, lanzar su propia marca y necesitan unas herramientas básicas de gestión y específicas del sector que no han tenido la oportunidad quizás de tocar y de manejar en la carrera de diseño, pues con este de 8 semanas se trata un poco de acercarles al mundo real y de ponerle a su disposición herramientas básicas y contactos para que puedan comenzar su proyecto. Además, una iniciativa, en este caso, este curso, va a tener lugar íntegramente aquí en Ubrique, ¿no? Sí, en este caso, en el otro se desarrolla en Madrid y hay un módulo que se desarrolla en Ubrique, pero en este caso estas 8 semanas pues los alumnos estarán por aquí, por nuestra localidad, y se quedarán a recibir, dado que el horario es de tanto de mañana como tarde. Van a estar durante estas 8 semanas, los 5 días, desde 9 de la mañana a 1:30, y por las tardes de 4 a 6. Alumnos que van a llegar de diferentes puntos, desde luego, desde fuera de nuestra localidad, pero nos comentabas, ¿no?, la última ocasión que hablábamos, que para aquellos interesados en nuestra localidad que quisieran realizar el curso, se estaba pensando en una tarifa especial más reducida. ¿Podemos confirmarlo para aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo y quieran desarrollar ese curso? Claro, nosotros hemos pedido que aquellos ubriqueños que estén interesados pues que nos lo hagan saber, porque hemos, bueno, con el otro socio con el que colaboramos en este caso, con IMS, pues hemos estado hablando este tema para facilitar el acceso de personas tanto de Ubrique como de la comarca que quisieran acceder al curso. Por lo tanto, aquellos que quieran realizarlo solamente tienen que presentarnos el currículum y el portafolio, aquellos que sean diseñadores, para que la organización pues decida el porcentaje de descuento que se le pueda aplicar, ¿no? Que nosotros vamos a pelear porque sea el máximo posible. Pues todo esto ya ven dentro del ámbito formativo, un buen número de iniciativas que se siguen poniendo en marcha desde la Fundación MOVEX. Hay que destacar otra serie de colaboraciones, y hoy mismo, Javier, me comentabas que alguien muy conocido, ¿no?, tan conocido en el ámbito del sector marroquinero, en la historia reciente, como es Manuel Coronil, el Gorrión, ¿no?, como lo conocemos, pues con una colaboración por parte de MOVEX va a impartir, ¿no?, una conferencia hoy en Sevilla. Sobre todo querías apuntarlo para aquella persona, incluso, que pueda estar por allí esta tarde, una interesante conferencia que además vais a hacer que en el futuro también se desarrolle aquí en Ubrique, ¿no? Bueno, sí, es el Real Círculo de Labradores de Sevilla quien ha invitado a don Manuel Coronil para que pronuncie una conferencia esta tarde sobre Ubrique y su marroquinería, ¿no? El impacto que está teniendo el trabajo y el desarrollo de Ubrique en los últimos años pues ha sido motivo de interés por este círculo de enorme prestigio en Sevilla, para invitarle a dar una conferencia. Nosotros simplemente hemos colaborado en facilitarle los datos más actualizados sobre cifras, digamos, del sector, en cuanto a facturación, exportación, número de empresas y demás. Y pues algunos datos que ayer mismo me comentaba que no contaba él con el estudio que se había hecho de valorización del trabajo marroquinero, que le interesaba muchísimo y que me consta que ha estado esta noche leyendo para poder incorporar aquello que resulte de interés para la conferencia, ¿no? Y bueno, como tú decías, animar a aquellos que estén por Sevilla o que puedan acercarse a la 1 de la tarde, porque sin duda que seguro que va a ser una conferencia donde no solo vamos a poder aprender mucho sobre su vivencia y su experiencia, que es muy dilatada en nuestro sector, sino que además sé que lo está preparando con bastante cariño y con la pasión que siempre demuestra sobre Ubrique y sobre la marroquinería, ¿no? Nosotros lo que queremos, además, ayer estuvimos hablando con él, es que una vez que ya ha hecho el trabajo duro y lo va a presentar hoy en Sevilla, pues que cuando su agenda se lo permita, pues que se acerque hasta Ubrique y pueda compartir también con los ubriqueños el trabajo que ha estado realizando. Y hablando de colaboraciones, también, ¿no?, con Escudería Ubrique, con la subida, porque, bueno, pues hay una serie de colaboraciones, por ejemplo, me decías en cuanto a pulsera, incluso en la imagen, bueno, se va a ofrecer la propia presentación de este evento, ¿no? Sí, ya venimos colaborando con ellos en las últimas ediciones, nos pidieron desde la organización, bueno, pues algunos elementos para la imagen del rally, y bueno, pues desde los fotocalls hasta algunas de las vallas publicitarias que se van a utilizar, pues las estamos realizando en MOVE para que, bueno, pueda lucir la prueba como todos queremos que luzca, ¿no? Y aparte, pues este año, el año pasado, para todos los asistentes que venían hasta Ubrique, pilotos y familiares de las escuderías, pues se hicieron unas alfombrillas de ratón para ordenadores en piel, donde estaba la escudería y estaba el logotipo, el escudo del Ayuntamiento de Ubrique y el logo de MOVE, para que, bueno, pues a la vuelta en sus localidades pues pudieran tener un recuerdo de Ubrique relacionado con la marroquinería. Y este año hemos optado por una pulsera conmemorativa de la edición de 2018, con una serie de mensajes relacionados pues con Ubrique, con la piel y con la prueba de la subida a Ubrique. Pues también esa aportación, que como pueden comprobar desde MOVES, la verdad es que se realiza en diferentes frentes, con distintas entidades, y que nosotros, bueno, pues hemos querido destacar, como siempre, aquí también en Radio Ubrique. Nos vamos a quedar con esos apuntes en torno a actualidad, que ya son, la verdad es que son un buen número, pero Javier, no sé si algún apunte que nos dejamos. Pues no, nada más, simplemente recordar que los que estén interesados, tanto en las jornadas como el curso, pues pueden llamar al 956-46-1292 o enviarnos un correo a info@movexpt.com y nosotros pues lo antes posible le contestaremos para dar cobertura e información a aquellos que necesiten. Recordamos la prueba, ¿no?, para ese curso de costura este viernes a partir de las 10 de la mañana en el Instituto Francisco Fatou. Bueno, pues son aspectos que ya decimos tienen que ver con el ámbito formativo, otra serie de acciones que se desarrollan desde MOVEX, y una vez más les hemos ofrecido la última hora a través del gerente de esta fundación, Javier Gallego. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, buenos días.